en Panamá. Tener espacios en los medios de comunicación para contar sus historias, sus iniciativas, sus problemáticas y sus denuncias es un derecho de todas las personas y de todas las comunidades. Sin embargo, en la mayoría de nuestros países se ha convertido en un privilegio que solo unos pocos tienen. ¿Por qué es importante la lucha por el derecho humano a la comunicación? Nuestros compañeros de Frenadeso Noticias conversaron con el filósofo y comunicador venezolano Miguel Pérez Pirela sobre este tema y esto fue lo que les comentó. Saludos desde Panamá a quienes nos escuchan a través de Voces Nuestras. Tenemos para ustedes una entrevista realizada por el compañero Ronaldo Ortiz al filósofo, escritor y periodista Miguel Ángel Pérez Pirela, quien estuvo en Panamá a propósito de la celebración de los 204 años de la independencia venezolana. Pérez Pirela es conductor de los programas Cayendo y Corriendo e Infraganti, que se transmiten por Venezolana de Televisión y por Telesur respectivamente. En la entrevista, el periodista comparte un contexto social actualizado del hermano país sureño, incluyendo el tema de los medios de comunicación. Escuchemos. Bueno, Venezuela en estos momentos se encuentra en un proceso de reivindicación de sus derechos sociales. Comenzó con el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Dicho proceso ha llevado al pueblo venezolano, por ejemplo, a erradicar el analfabetismo. Venezuela ha sido decretado por la UNESCO territorio libre de analfabetismo. Venezuela es en estos momentos la segunda matrícula universitaria en Latinoamérica y el Caribe después de Cuba. Así se ha convertido en una gran universidad al aire libre. Venezuela ha vivido un proceso además de nacionalización que ha revertido los procesos de privatización que se dieron durante los años 80 y 90, sobre todo en Latinoamérica. Pero esto y otros logros, evidentemente, no han gustado a aquellos que durante mucho tiempo manejaron los intereses económicos del país y, desgraciadamente, prostituyeron y utilizaron la política para su uso propio, para su uso personal, y se volvieron multimillonarios a espaldas de las necesidades del pueblo. Venezuela en estos momentos está acosada mediáticamente, está acosada también económicamente, además en semejanza con lo que Nixon mandó a hacer contra Allende en 1973. Él mandó a hacer chillar la economía chilena. Seguramente han mandado ya desde hace algunos meses, si no años, a hacer chillar la economía venezolana, que en estos momentos, desgraciadamente, vive un momento difícil por el acaparamiento de los grandes empresarios y comerciantes, por la y esto es un detalle bien importante, todo un negocio transnacional mafioso de extracción de nuestros productos básicos que está dando de comer a toda la costa colombiana e incluso hasta Bogotá. Más de 8 millones de colombianos están comiendo con nuestra comida, porque evidentemente, siendo un país socialista, es un país que subvenciona los productos de la cesta básica, y desgraciadamente esto es un ganar-ganar para los grandes empresarios. Es decir, ganan porque hambrean al pueblo y ganan porque eso hace que ganen más votos en su lógica. Es por ello que nosotros hemos emprendido una campaña de concientización muy fuerte del pueblo, pero también de los pueblos del mundo todo. ¿Por qué? Porque se quiere vender a Venezuela como un país quebrado, se quiere vender a Venezuela como una dictadura, se quiere vender a Venezuela como un país sin ningún tipo de posibilidades reales de surgir, y es completamente falso. Nosotros tenemos las reservas de petróleo más importantes del mundo, estamos luchando contra una guerra económica, hay elecciones todos los años y algunas veces más de una elección por año, y simplemente lo que tratamos de hacer es revertir la matriz de opinión internacional, incluso a través de medios alternativos como este, que nos da la oportunidad de elevar nuestra voz, pero nos estamos oponiendo a CNN en español, la NTN 24, al Nuevo Herald, al New York Times, nos estamos oponiendo al Mercurio de Chile, a toda la sociedad interamericana de prensa, es decir, los dueños de medios de comunicación que todos los santos días dedican un editorial, una primera página, dedican noticias de toda índole contra no solamente el gobierno venezolano, sino contra su propio pueblo, el pueblo venezolano. Eso que nos hablas último, ¿no? Cómo el poder mediático, esa dictadura de los medios privados, como bien comentas, afecta a la lucha que llevan los pueblos y cómo se está rompiendo desde Venezuela y ese ejemplo, ¿no?, que nos dan ustedes para poder ya darle el poder al pueblo como se merece en el caso de los medios de comunicación, ya que estamos hablando acá también de la región mesoamericana. Sí, mira, en Venezuela todo el tema de la supuesto atentado contra la libertad de expresión ha sido única y exclusivamente no porque se ataquen a los medios de comunicación privados, que se han dejado tal cual como están e incluso han crecido en una grandísima proporción durante estos 15 años de revolución. Lo que no aceptan los dueños de comunicación privados es que al lado de los medios de comunicación privados haya crecido también el Sistema Nacional de Medios Públicos y al lado del Sistema Nacional de Medios Públicos haya crecido los medios alternativos. Es decir, en todos los barrios existen medios comunitarios de amas de casa, de obreros, de estudiantes que han levantado la voz en pro de las reivindicaciones de su pueblo. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema es muy sencillo. Que la hegemonía y la dictadura que han tenido los dueños de medios de comunicación privados en Latinoamérica ha sido tan grande que ahora ven como un peligro supuestamente antidemocrático lo más democrático del mundo, y es que el mismo pueblo pueda alzar su voz a través de sus medios alternativos, de sus medios comunitarios, de los medios que nacen desde la misma experiencia de los barrios, de las comunidades, de las empresas. Eso es importante, el tema de los medios, el empoderamiento del pueblo en sus medios y con su gente. Es el último mensaje para nuestro medio alternativo Voces Nuestras a nivel mesoamericano, a todos esos esfuerzos de toda Centroamérica y el sur de México que estamos organizando y también luchando por nuestra liberación. Bueno, sigan adelante. Miren, no dejemos que nada ni nadie divida nuestra lucha. No dejemos que nadie ni nada levante su voz para aplastar nuestra voz. No dejemos que por ningún motivo nosotros caigamos en los mismos errores del pasado. La única solución que nosotros tenemos viene de nosotros mismos. La conciencia latinoamericana, la conciencia caribeña, la conciencia de nuestros pueblos es la única que nos hará libres. Ahora, no se trata de una conciencia etérea, fantasmal, no, de una conciencia practicada en el cotidiano a través de la organización, a través del trabajo, a través de la formación, a través de la comunicación, a través de la educación. Esa fue la entrevista que realizara el compañero Ronaldo Ortiz al doctor en filosofía política, comunicador y escritor Miguel Ángel Pérez Pirela en su reciente visita a Panamá. Se despide ustedes Alberto Iturralde Muñoz de Frena Eso Noticias. Adelante.